ocasión. A paso firme, muy confiado, me acerco con dos tragos. Negro, pelota de humo. Lo nuestro es nuestro y de nadie. Despertar, vendrá aquel día en que no existas más. Dale que va, valieron suena, aunque vos nos quieras pisar. Se abre la puerta, ahí está. Un Rolex, anillo, BMW. Rompe fronteras, es el rey. El mundo se rinde a sus pies. Negro, pelota de humo. Ya te han llevado lo nuestro. Estrella es mía, tiburón. No voy a dejar que me robe el ladrón. Unida contra vos, mi pueblo va a terminar con tu ambición. Negro, pelota de humo. Lo nuestro es nuestro y de nadie. Despertar, vendrá aquel día en que no existe.